Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Puesto en el mercado en 1999, el disco Fundamental es el segundo de la banda de heavy metal puertorriqueña Puya y fue el primero en ser comercializado internacionalmente. Con su mezcla de thrash y death metal, punk, rock alternativo, rap, salsa y jazz, el grupo se ganó un espacio en el cartel del Ozzfest, en el que alternó con grupos como Slipknot, Rock Zombie, Cold Chamber y Ozzy Osbourne. Puya fue formado en Puerto Rico en 1991 como un grupo de rock progresivo bajo el nombre Whisker Biscuit. Para 1992 la banda se mudó a Florida y creó su estilo fusionando la salsa con el heavy metal, y en 1994 cambiaron su nombre a Puya y alcanzaron notoriedad local. Un año después editaron su disco debut con una disquera independiente, y durante un concierto conocieron al productor Gustavo Santaolalla, quien los firmó para la disquera MCA. La gira promocional del disco Fundamental incluyó abrir conciertos para Sepultura, Red Hot Chili Peppers, Pantera y Kiss. El grupo no sobrevivió a la expectativa y su siguiente disco, Unión, fue un fracaso comercial. La disquera MCA no renovó su contrato y en 2002 Puya se desintegró definitivamente. Del disco Fundamental de 1999, Puya, Oasis. Haber andado por Rock and Roll en Radio UV. Luego del éxito alcanzado en la primera mitad de los años 90, el grupo Spin Doctors cerró la década con la grabación del disco Here Comes the Bride, que resultó problemático en diferentes sentidos. Durante la grabación, el bajista Mark White dejó la banda y Aaron Combs, bajista original del grupo, fue convocado para terminar el proceso. A inicios del año 2000, el grupo salió de gira para promocionar el disco recién terminado y en uno de los primeros conciertos, el cantante Chris Barron perdió la voz debido a una parálisis de las cuerdas vocales y los doctores aseguraron que era probable que no pudiera volver a hablar. El tecladista Ivan Neville se hizo cargo de las labores vocales durante un par de conciertos, pero un par de semanas después la gira fue cancelada definitivamente. Cuando Barron recuperó la voz en 2001, la alineación original del grupo participó en el último concierto que se llevó a cabo en el bar y auditorio Wetlands, mismo en el que el grupo realizó sus primeras actuaciones a finales de los años 80. Esa misma alineación grabaría en 2006 el disco Nice Talking to Me. Del disco Nice Talking to Me de 2005, Spin Doctors, Nice Talking to Me. talking to me. Rock and Roll en Radio V. En 1997, los hermanos Malcolm y Angus Young iniciaron el proceso de composición de las canciones de lo que terminaría siendo el disco Stiff Upper Lip. El dúo realizó sesiones de composición en Londres y en Holanda, con Malcolm tocando la guitarra y Angus tocando la batería. Para febrero de 1998, los hermanos tenían suficientes canciones y se las presentaron al productor Bruce Fairbairn, con quien habían trabajado el disco The Razor's Edge en 1990. La muerte de Fairbairn en 1999 obligó al grupo a buscar un nuevo productor y lo encontraron en su hermano mayor, George, que había producido su disco Blow Up Your Video, y Mike Fraser, quien produjo el disco Ball Breaker en 1995. El disco se diferencia de los demás trabajos de AC/DC porque tiene un sonido más limpio y cercano al blues. El bajista del grupo, Cliff Williams, aseguró que es un disco muy poderoso y al mismo tiempo fácil de tocar. Malcolm y Angus tenían todo listo. Nosotros básicamente llegamos al estudio y nuestro reto fue tocar todas las canciones lo mejor que pudiéramos. Del disco Stiff Upper Lip del año 2000, AC/DC. Safe in New York City. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. En 1990, el multiinstrumentista alemán Tilo Wolff grabó y distribuyó de manera independiente el disco Claymore bajo el nombre de Lacrimosa. Para 1991, Wolff ya había creado su propia disquera independiente, Hall of Sermon, para publicar los discos de su grupo y establecido a Lacrimosa como uno de los más importantes exponentes del movimiento llamado Neue Deutsche Todeskunst, o Nuevo Arte Mortuorio Alemán. Para 1993, Wolff invitó a la tecladista finlandesa Ann Nurmi a participar en la grabación del disco Satura y al poco tiempo, Nurmi se unió al grupo como miembro permanente. Con influencias del heavy metal, el gótico y elementos de música de concierto, desde 1991 hasta 2015, Lacrimosa ha grabado 12 discos en los que casi la totalidad de las canciones son cantadas en alemán, con algunas excepciones en inglés y finés. Sus temáticas, como la estética sugiere, frecuentemente hablan de soledad, tristeza, oscuridad, desesperación y amor. A pesar de ser, aún en la actualidad, un grupo underground, Lacrimosa ha vendido más de 2 millones de copias de sus discos en Alemania y goza de gran popularidad en países tan disímbolos como México y China. Del sencillo Stolzes Herz de 1996, Lacrimosa, Ich bin der brennende Komet. Thank you. Rock and Roll en Radio V. En 2001, y luego de una serie de reuniones de la alineación original de Black Sabbath para dar conciertos en Estados Unidos, el grupo decidió iniciar las grabaciones de un nuevo disco y para ello contrataron al legendario productor Rick Rubin. Sin embargo, luego de apenas un par de semanas de trabajo, Ozzy Osbourne tuvo que dejar el estudio para irse a terminar su disco de solista Down to Earth y los trabajos se detuvieron. Ante esa situación, el guitarrista Tony Iommi declaró: "Se ha terminado, no iremos más lejos. Es una pena porque las canciones son muy buenas, pero la dinámica ya no es la misma que cuando grabábamos en los años 70. Entonces no había teléfonos celulares sonando cada 5 minutos y ninguno de nosotros tenía otros compromisos". Luego de muchos otros problemas, como el abandono del baterista Bill Ward y el tratamiento de Iommi contra el linfoma, el disco 13 fue puesto en el mercado en 2013, 12 años después de los primeros trabajos de grabación. En febrero de 2017, el grupo realizó su último concierto en su natal Birmingham, Inglaterra, como parte de la gira The End. Del disco 13 de 2013, Black Sabbath, End of the Beginning. Rock and Roll en Radio UV. Oz es el sexto disco del cantante Peter Gabriel puesto en el mercado en 1992. De acuerdo al propio Gabriel, el disco es mucho más introspectivo que sus trabajos anteriores, en buena medida porque su situación personal en esa época era sumamente conflictiva. Así, las canciones de Oz hacen referencia a su reciente divorcio, su relación cada vez más endeble con su hija, sus experiencias con el psicoanálisis y su relación con la actriz Rosanna Arquette. Luego del lanzamiento del disco, el cantante se embarcó en la gira Secret World Tour, durante la cual se grabó un disco en vivo. Oz fue uno de los primeros discos ideados primordialmente para el formato de compact disc y que incluyó material adicional digital, ya que incluía los videos de las canciones lanzadas como sencillos. El carácter del disco es bien representado en el video de la canción Digging in the Dirt, en el que Gabriel es tragado por la maleza y diferentes insectos mientras yace acostado en un campo. Todo esto mientras una diferente versión del cantante lucha por desenterrar el cuerpo. Del disco Oz de 1992, Peter Gabriel, Steam. Dreamers dream. bubble wrap, room shake, earthquake. Find a way to stay away. It's gonna blow, it's gonna break. This is more than I can take. En Radio V. En 1973, Ian Gillan y Roger Glover renunciaron al grupo Deep Purple y su guitarrista Ritchie Blackmore se estableció como el nuevo líder de la banda. Sin embargo, los nuevos integrantes, David Coverdale y Glenn Hughes, se negaron a grabar algunas ideas de Blackmore, entre ellas grabar canciones más cercanas al folk inglés tradicional que al rock and roll, y el guitarrista decidió formar una banda nueva para ello. Blackmore reclutó al cantante Ronnie James Dio y juntos formaron el grupo Rainbow, nombre inspirado en el bar de Los Ángeles en el que se reunían algunas de las más prominentes figuras del rock and roll. Rainbow tenía sus orígenes musicales en el folk inglés y la música medieval, y las temáticas de sus letras frecuentemente giraban alrededor de las épicas de caballeros y el honor. Blackmore y Dio encontraron una dinámica de trabajo muy productiva, y luego de que el primer disco del nuevo grupo tuviera mucho éxito en Inglaterra, Blackmore renunció a Deep Purple para dedicarse de tiempo completo a Rainbow. El grupo estuvo en activo entre 1975 y 1984 y de 1993 a 1997. En la segunda etapa, ante la ausencia de Dio, el grupo adoptó el nombre de The Ritchie Blackmore's Rainbow. Del disco Stranger in Us All de 1995, Ritchie Blackmore's Rainbow, Aerial. Just a name. Rock and Roll en Radio V. Formada en Alemania a finales de los años 70, la banda de heavy metal Accept contribuyó de manera destacada en el desarrollo de géneros como el thrash y el speed metal. Su disco Balls on the Wall de 1983 fue un éxito tanto en su natal Alemania y en la parte norte de Europa como en Estados Unidos. Fundada por el cantante Udo Dirkschneider, el guitarrista Wolf Hoffmann y el bajista Peter Bales en 1968, la banda sufrió muchos cambios de alineación y empezó a tocar profesionalmente hasta 1976, cuando fue invitada a tocar en el festival Rock in Rain, uno de los más importantes de Alemania. Su presentación tuvo buenas reseñas y gracias a ella consiguieron su primer contrato discográfico. Luego de lanzar su primer disco y demás cambios de personal, el grupo grabó el disco I'm a Rebel en 1980, cuya canción homónima es un track compuesto por Alex Young, sobrino de los rockeros australianos Angus y Malcolm Young del grupo AC/DC, que grabó la canción pero nunca la incluyó en un disco. Accept la hizo suya y eso marcó su entrada a las grandes ligas del rock and roll. Del disco Predator de 1996, Accept, Make Me Scream. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.